Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio vamos a hablar del precio de las mascarillas, de la crisis del petróleo y vamos a escuchar cómo está viviendo el confinamiento uno de los más grandes escritores. Pero vamos a empezar hablando de un fármaco contra el ébola que podría funcionar para atajar el COVID-19 y que se está probando ya en un hospital de Barcelona. Ricard Ferrer, jefe de la UCI de Vall d'Hebron y director del ensayo clínico, ha explicado en Hoy por Hoy que estos ensayos se están practicando también en pacientes graves. Porque la ciencia está centrando sus esfuerzos en dos frentes contra el coronavirus. Por un lado, la búsqueda de una vacuna, como ayer hablábamos aquí a esta misma hora con uno de los científicos del CSIC, que está con uno de los proyectos más prometedores. Y por otro lado, el otro frente es encontrar un tratamiento eficaz contra el COVID. En el Hospital de la Vall d'Hebron están participando en un ensayo clínico internacional con Remdesivir, que es un medicamento utilizado principalmente para tratar a enfermos de ébola, pero que está teniendo unos resultados previos bastante positivos con pacientes de coronavirus. Y el doctor Ricard Ferrer es jefe de la UCI del Vall d'Hebron, dirige además este ensayo clínico. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace unos días han empezado con este ensayo. ¿En qué consiste exactamente y cuántos pacientes forman parte del estudio? Bien, este ensayo ha ido ampliando el número de pacientes que pretende reclutar. En una primera fase incluyeron 400 pacientes con un grupo control y un grupo de tratamiento, es decir, que había un grupo de pacientes que no recibían la medicación y servían para ver si los tratados iban mejor que los no tratados, y ahora se está ampliando el número de pacientes que directamente reciben la medicación y cuando acabe el estudio tendrá 6.000 pacientes incluidos en todo el mundo. El Remdesivir se ha utilizado hasta ahora, decía yo, en la lucha contra el ébola. ¿Cómo funciona este medicamento? Bien, como ustedes saben, el virus para poder reproducirse tiene que entrar en una célula, en una de las células que recubren el alveolo pulmonar, y es esta propia célula nuestra la que, engañada por el virus, empieza a reproducirlo, básicamente porque multiplica el genoma del virus. Este fármaco lo que hace es parar nuestro sistema que está reproduciendo el genoma del virus y, por lo tanto, debería parar la infección. ¿Y se puede tratar a todo tipo de pacientes o solo los que están en un estadio muy inicial, en estadios previos? No, nosotros estamos incluyendo en el ensayo pacientes que están ya en la UCI, es decir, los pacientes más graves que están en el estadio más evolucionado de la enfermedad. ¿Y cura o reduce la gravedad de los síntomas? Ahora lo que vamos a ver en este ensayo es la velocidad de curación, es decir, el paciente está muy grave y vamos a ver si el tratamiento reduce la duración de la gravedad y de los síntomas. Ayer hablábamos con el virólogo del CSIC, Luis Enjuanes, y justo nombró este medicamento del que estamos hablando hoy con usted como uno de los tratamientos contra el COVID-19 más esperanzadores. ¿Comparte ese optimismo? A ver, los datos que tenemos son recientemente publicados en pacientes con COVID-19, es un uso compasivo, es decir, que no hay un grupo control. Son poquitos pacientes, 53, el 68% mejoraron, por lo tanto parece que va en la buena línea, y todo lo que hay previo en estudios en animales, etcétera, todo apunta a que sí, y la impresión nuestra también de los pacientes que hemos tratado es que sí, que puede mejorar a los pacientes. ¿Y para cuándo puede haber resultados concluyentes? Porque también nos decían el otro día virólogos del CSIC que decían, se encontrará antes un tratamiento que la vacuna. Cuando hablamos de encontrar un tratamiento, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? Pues para poder validar y tener los 6.000 pacientes incluidos, tardaremos unas cuantas semanas o unos meses, sobre todo porque ahora, afortunadamente, también tenemos menos pacientes para incluir en el ensayo, porque los pacientes agudos vienen menos al hospital, lógicamente. Unos meses es menos de un año, que es de lo que se habla como el espacio mínimo para encontrar la vacuna. Correcto, sí, sí. Además de estar al frente de este estudio, usted es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidad Coronaria. ¿Tiene una panorámica o una fotografía general de cuál es la situación general de las UCIs en el país? Bueno, la situación es heterogénea, lógicamente, ya saben que hay comunidades más afectadas que otras, pero en general el mensaje que puedo dar es que las UCIs se han expandido de forma extraordinaria durante los últimos meses y que esta expansión se están pudiendo cerrar algunos de los dispositivos porque ya podemos dar más altas que ingresos. Entonces, la vuelta a la normalidad aún tardará muchas semanas. Nosotros la intención ahora es que podamos desescalar toda esta expansión de unidades para volver a una situación donde las reanimaciones postquirúrgicas puedan volver a atender la cirugía programada y nosotros tengamos ya las UCIs a la capacidad estándar cuanto antes posible y que tengamos sitio para atender patologías no COVID. Pues, doctor Ricard Ferré, muchísimas gracias por habernos atendido. Este martes el Gobierno fijó por ley el precio de las mascarillas. El precio del modelo más básico será inferior a 1 euro. Es una medida que busca regular y facilitar el acceso a estos productos de primera necesidad, pero que ha molestado al sector farmacéutico, que ha tenido que abastecerse, en algunos casos, a un precio superior al que van a tener que vender. Es el caso de Lorena, la dueña de una farmacia de Cataluña, que estuvo anoche en Hora 25. Lorena Gabón, buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. Lorena, tú tienes una farmacia en Bilbao, has escuchado al ministro, sí. Fijan el sí. precio de las mascarillas más básicas en 96 céntimos, pero claro, tú te haces una pregunta, ¿qué pasa ahora con las que vosotros tenéis en stock, que habéis comprado a un precio mucho más alto? Eso es, nosotros al final, junto con los almacenes de distribución, pues nos hemos vuelto un poco locos para conseguir el material y poder suministrárselo al público. Pero claro, a un precio superior incluso al que marca el PVP masiva que han marcado ellos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el material que tenemos? Ese gasto extra, ese dinero que hemos puesto ya nosotros, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Nos lo van a reembolsar? No sabemos. Es que, claro, es un precio bastante superior. ¿A cuánto habéis dejado pagar vosotros esas mascarillas básicas que el gobierno quiere poner ahora? ¿Va a poner? Pues ahora exactamente no te sé decir porque no tengo la factura, evidentemente que estoy en casa. Pero más o menos pueden salir sobre 1,70 con el IVA. Casi el doble de lo que vais a tener sí. que cobrar ahora a los Eso usuarios. Es. ¿Cuántas mascarillas tenéis? Bueno, yo he vendido bastantes y me quedarán en stock unas 150 o algo así. Pero claro, supongo que hay gente que igual le quedan más o menos, o bueno, eso dependiendo de las que se hayan vendido. Lorena, ¿en los últimos días estáis notando una avalancha de gente pidiendo mascarillas? Sí, porque la gente está viendo que es algo necesario, entonces la gente está comprando, incluso gente que no sale para nada de casa. Pues los hijos o la persona que les está ayudando en las compras y cosas así. ¿Y la gente os pide este tipo de mascarillas, las quirúrgicas, las básicas, o os piden las FFP2, que son, digamos, el siguiente nivel? Es que el suministro de las FFP2 ha sido bastante más limitado. Entonces, cuando no hay más, pues nos aferramos a lo que hay. Y entiendo que esto que me estás contando, de la diferencia del precio al que lo habéis pagado y al que lo vais a poder vender, os pasará exactamente igual con los geles hidroalcohólicos, en cuanto el ministro comunica que el gobierno comunique a qué precio se van a poder vender, ¿verdad? Que vosotros habréis comprado unos geles hidroalcohólicos más caros de lo que podréis vender. Bueno, con el tema de los geles ha habido ahí un poco de locura, porque han aparecido 1,000 laboratorios nuevos que tampoco saben las condiciones de fabricación, etcétera, etcétera. Sí ha habido laboratorios que los fabricaban anteriormente y los han suministrado al precio anterior, que pues hemos intentado abastecernos de ese tipo de laboratorios, pero claro, cuando no hay más también pues hemos tenido que tirar de otros laboratorios. Lorena, muchísimas gracias por contarlo en hacer. Buenas noches. Venga, buenas noches, gracias. En otras entregas de Informe Coronavirus hemos hablado del precio del petróleo como indicador económico, también de su caída. El crudo sigue bajando y anticipa una recuperación más lenta de la que esperábamos, como ha explicado Javier Ruiz en Hoy por Hoy esta mañana. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:39 minutos de la mañana, 6:39 en Canarias, tiempo de economía en Hoy por Hoy, que vuelve a abrir mirando a la crisis del petróleo que esta noche se ha profundizado, se ha hundido todavía más y que vamos a intentar traducir y comprender. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Nos decías ayer que ese mercado nos iba a servir para medir el calendario de la recuperación y tras lo vivido hoy parece que esa recuperación se aleja. Sí, porque esta madrugada ha continuado, derritiéndose el mercado del petróleo. Decíamos ayer, los contratos del petróleo se pagan a futuro, es decir, que nos van a servir de termómetro para ver cómo va ese futuro. Junio, cómo será, con entregas a junio, noviembre, con entregas a noviembre. Bueno, pues el precio del crudo esta madrugada para entregas en junio no solo ha caído un 43% anoche, ha caído otro 15% más esta madrugada. Esto significa que en junio, esto que decíamos ayer de, bueno, los mercados igual ven en junio una recuperación, 24 horas después ya no vale. Junio es un mes en el que la recuperación va a ser anémica, el consumo de petróleo va a ser anémico, así que vamos a empezar a mirar ya, Ángels, a noviembre, porque esto es una recuperación mucho más lenta de lo que esperaban los gobiernos de todo el mundo. Además, esta crisis complica doblemente la recuperación española, porque aunque nosotros no somos, España no es un país productor, puede golpearnos de forma indirecta en nuestra recuperación. Sí, este es el efecto inesperado de esa crisis del petróleo. Los países que nos prestan dinero a nosotros son los países productores de petróleo. Así que en un momento en el que España va a necesitar deuda hasta el 120% de nuestra economía, prevé el Banco de España, los países que nos lo prestan no van a tener dinero que prestar. Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, todo el cártel de la OPEP está ahora mismo sediento de dinero porque el crudo vale lo que vale. Así que esta puede ser una segunda sacudida para España, advertía, por ejemplo, anoche Raymond Torres, el director de análisis internacional de Funcas. No tienen dinero para prestarnos y no tienen dinero tampoco para comprar nuestros productos. Son países importadores, los países del Golfo, de nuestros productos industriales, agroalimentarios, etcétera. Y en este momento también servicios, todo tipo de servicios no turísticos. El resultado, Ángels, es que nuestra prima de riesgo, como no nos prestan dinero quienes nos lo deberían prestar, va subiendo. Tenemos que empezar a buscarlo en otro sitio y efectivamente nuestra prima de riesgo va subiendo. Ha subido ya un 10% en un solo día. Esta es la guía del petróleo, de los perdedores de la crisis, pero esta madrugada hemos conocido también la cifra de los ganadores, que los hay, y entre los ganadores, el ganador es, tal como ya esperábamos, Netflix. Estábamos todos con las palomitas. Esto era un uno en la quiniela. Exactamente. ¿Qué resultado tenía? Atenta a la cifra, Ángels. 16 millones de nuevos suscriptores ha ganado Netflix con el confinamiento. Esto es literalmente la definición de una audiencia cautiva. No tienes alternativa del deporte ni de espectáculos en directo, así que 16 millones de espectadores nuevos, el doble de lo que había previsto el gigante audiovisual. 7 millones más de suscripciones en Europa, 2 millones más en Estados Unidos, 3 en Latinoamérica y 4 en Asia. En total 190 millones de espectadores. Ojo, Netflix advierte, hay letra pequeña en todo esto. Por supuesto, esto es temporal, obviamente, cuando acabe el confinamiento, probablemente esto no va a ser así, pero sobre todo esto es frágil, porque Netflix está diciendo, este es el primer mes en el que todavía se han cobrado las nóminas, el desempleo empieza a llegar, y el desempleo puede empezar a dar de baja esto, así que el ganador puede ser ganador temporal. En cualquier caso, madre mía, 16 millones de espectadores más. Cuando haya que empezar a recortar gastos en las casas, vamos a ver por dónde empiezan. Javier, gracias. Cuídate. Hasta luego. A lo largo de estas semanas de confinamiento hemos ido escuchando en los distintos programas cómo viven estos días músicos, cineastas o deportistas. Anoche contó su confinamiento alguien a quien siempre merece la pena escuchar y leer, Eduardo Mendoza. Con él despedimos este informe coronavirus. Y en la contraportada un escritor, Eduardo Mendoza. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Antes de nada, ¿cómo llevas esto? Yo bien. Bien, la verdad es que no me puedo quejar, sobre todo a la vista de cómo están los demás, yo me considero muy afortunado. Eduardo, a ti el confinamiento te ha cogido un poco más entrenado que al resto, porque tú y tus hijos habéis estado viviendo en continentes diferentes, vamos, que estás acostumbrado a mantener el afecto, la corriente de la emoción a través del teléfono móvil. Sí, la verdad es que me he beneficiado mucho de la tecnología porque tengo, como tantas familias, ¿no? Estamos dispersos, mis hijos han ido a trabajar lejos de España y siempre he mantenido con ellos un contacto a través de esto de imagen, de voz, de todo con gran facilidad. Y eso pues hace que las distancias se acorten mucho. Cuando empezó este estado de alarma, me llegó una viñeta que venía a decir que muchos de los que querían reunirse con sus familias o amigos eran los mismos que comían en silencio cuando coincidían con sus parientes. ¿El coronavirus va a ser capaz de cambiar eso? ¿Todo esto, todo lo que de bueno estamos viendo, lo vamos a conservar después o se nos olvidará y volveremos a lo de siempre? Mira, a mí no me gusta hacer profecías porque no, la verdad es que creo que la posibilidad de acertar es muy limitada. Yo supongo que algunas cosas cambiarán un poco, luego nos olvidaremos enseguida de lo que ha pasado, volveremos a ser como antes, pero sí que se acentuará esta tendencia a comunicarnos por otros medios. Ahora ya vemos muchas veces en los restaurantes parejas que están comiendo y cada uno está mirando su teléfono, ¿no? En las reuniones, en la playa, la gente en vez de mirar el mar, pues mira el teléfono. Y yo creo que eso, en fin, ha venido a coincidir con esta especie de imposición del contacto a distancia, y eso sí se va a quedar. El otro día tuvimos aquí a Martín Caparrós y criticaba que se utilizara el lenguaje bélico, ¿no?, para describir esta situación. ¿A ti te ayuda o te repele esto de esta manera? A mí me repele porque no porque me parezca mal el lenguaje bélico, yo no soy pacifista, pero me parece totalmente inadecuado. No estamos en una guerra y sobre todo no vamos a ganar, vamos a perder lo que hemos perdido y lo que seguiremos perdiendo hasta que esto se arregle, y no vamos a ganar nada. No es una guerra y mucho menos un partido de fútbol. Esto es una desgracia que nos ha tocado y no estamos siendo heroicos, estamos escondidos cada uno en su casa procurando que pase y no nos afecte. Es verdad que hay mucha gente que se está comportando de una manera admirable y el comportamiento general de la gente es de una gran madurez. Hay poquísimas infracciones, hay muchísimo respeto, hay mucha solidaridad individual, vecinal, y eso me parece que nos tendría que hacer sentir muy orgullosos. Eso a mí me parece bien. Ahora, que estemos ganando una guerra, que seamos un ejército triunfal, no, por favor, tonterías pocas. Escondiditos en casa por miedo al virus. Dices que tienes la concentración de un perro pequeño y que por eso tienes 5 o 6 libros empezados. ¿Qué autores te están haciendo compañía? Que voy a copiar, a intentar copiar algo de ti. No, bueno, la verdad es que varios a la vez, porque sí es cierto que tengo muy poca capacidad de concentración. Y sí, siempre la he tenido, pero con la edad ya se me ha reducido al mínimo. Entonces, al cabo de media hora de leer una cosa, ya ya tengo bastante. No es que me canse, no es que me aburra, ya tengo bastante. Y antes de dormirme, entonces paso a otra cosa. Y luego a otra. Y entonces tengo, pues qué sé yo, una novela, acabo de terminar una novela policiaca, voy a empezar otra dentro de poco, estoy leyendo poesía, estoy leyendo un libro de historia y estoy leyendo una novela, un novelón. Sí, además lo hago siempre, ¿eh? No ahora que estoy confinado, o si quieres, estoy confinado siempre, porque llevo una vida muy retirada. ¿Tú qué dices? ¿Quieres saber títulos concretos? ¿Algún título? Claro, alguno. Danos una idea. Ese novelón, para mí el novelón. Pues mira, el novelón no es una sorpresa. Estoy leyendo Guerra y Paz yo creo que por quinta vez. Sí. Yo creo que es la novela, la mejor novela que se ha escrito nunca. Y no me canso de leerla. Y cada vez que la leo pienso, caramba, no me había dado cuenta de lo buena que era. Seguramente sí, porque si he vuelto tantas veces es que me había dado cuenta, pero siempre me admira, siempre me sorprende. ¿Y luego de poesía? De poesía ahora estoy leyendo, absurdamente, porque el otro día se me cruzó, leí un artículo que hablaban de él y pensé, mira, hace un siglo que no leo a Yeats. Que es un poeta raro, ¿eh? No es un poeta que inspire simpatía. Ni con el que me identifique, pero quizá por eso, pues no sé, me gusta pelearme con él. Te mantiene lúcido, te mantiene activo, sí, peleándote sí. con Yeats. Oye, ¿estás escribiendo? ¿Estás trabajando en alguna novela? Que no pues sabrás sí, como titular. Sí, que no sabrás como titular. La verdad es que estaba ya en eso cuando vino. Y el confinamiento pues no me ha ayudado, al contrario, me tiene más disperso que las condiciones normales, en las que, pues bueno, sé que voy a salir un rato, sé que voy a, si quiero, que he quedado, que voy a ir al cine, que he quedado para cenar con unos amigos, y eso hace que el tiempo se organice un poquito mejor. Ahora es que me levanto, desayuno y ya es la hora de salir a aplaudir. Se me va el día en nada. Nos pasa a todos, y te consuela, nos pasa a todos. Sí, lo sé. Hemos perdido concentración, hemos perdido... Bueno, y el poquito de ansiedad que genera la situación, ¿no? Es cierto. Claro, no seríamos humanos si no tuviéramos un poco de ansiedad, ¿no? De ansiedad y de tristeza y de malestar, ¿no? Porque veo que la gente lo está pasando muy mal y hay muchísima preocupación presente y futura. Porque luego va a venir una etapa que ya veremos cómo es, ¿no? No quiero ser pesimista, pero... Pero no tiene buena pinta, no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Pues con Guerra y Paz y con Yeats me quedo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Pipa. Buenas noches, hasta siempre. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.